no vuelvas más. Pronto estaré lejos de tu cama. El silencio que tu vida me dejó. Más que un cuento viejo. Después de respirar tu aire.